Desde a mí, que yo no puedo vivir sin ti. Yo no sé cómo tú te vas de aquí, sabiendo que yo no puedo vivir sin ti. Mami, yo no sé cómo tú te vas de aquí, sabes muy bien que te quiero a ti. Por favor, mami, regresa a mí. No sé cómo explicar lo que en el fondo por ti siento. No hay verbo ni cotorra que demuestre lo que siento. Mi corazón es como un tanque que ya está lleno, y una gota más de tu amor le apuesto a que lo reviento. Toda la noche me acuerdo pensando en lo mismo, pensando en que te quieres ir y dejarme solo en este abismo. No sé si estoy hablando mucho lo mismo, pero perderte a ti es como una madre perder a su hijo. Ahora vengo a pedirte que no te vayas de mi lado, porque si te pierdo a ti seré yo un desamparado, un desgraciado, porque no te tengo aquí a mi lado. Y seguro que si te vas me volveré un arrastrado. Tú sabes, mamita, que yo soy el que te sofoca con un beso en la boca. Yo soy el que te vuelve loca, el que te quita la ropa. Mami, el que te destroza, y no sé cómo quieres decirme que te pasa esta hora. Si te vas, mi mente como un animal se ahoga, y tienes que venir a rescatarme como una ola que se desliza para salvarme la vida. Porque tú sabes que sin ti mi corazón se hace trizas. Mami, ven, que por favor no quiero vivir sin ti. Tú sabes, mami, que yo no puedo irme de aquí. Tienes que venir conmigo, entiéndeme, por favor. Please, mami, ven, tú sabes que lo que es conmigo, oye, please. Mami, vuelve a mí, que yo no puedo vivir sin ti. Yo no sé cómo tú te vas de aquí, sabiendo que yo no puedo vivir sin ti. Mami, yo no sé cómo tú te vas de aquí, sabes muy bien que te quiero allí. Por favor, mami, regresa a mí. A mí, mami, ven, por favor, oye, vuelve a mí. Yo no puedo vivir sin ti, siento que sin ti voy a morir. Yo no sé qué yo vaya a hacer, nena, te juro que voy a enloquecer. Tú eres la niña, oye, mi mujer. Eso, nena, por favor, tienes que entender. Yo no quiero que tú te vayas de mi lado. Por favor, nena, yo siempre te he amado. Regresa a mí, que voy a morir sin ti, nena, oye, te lo digo yo aquí. Que me estoy muriendo a fuego lento, y me está quemando, mami, por dentro. Me está derritiendo, me está consumiendo. Yo no sé, esto es lo que estoy sintiendo. Aquí por dentro, aquí por dentro. Nena, te juro, oye, que me quemo. Aquí por dentro, aquí por dentro. Mami chula, oye, me estoy consumiendo. Aquí por dentro, aquí por dentro. Nena, yo me estoy derritiendo. Aquí por dentro, aquí por dentro. Te juro, nena, que yo me quemo. Mami, vuelve a mí, que yo no puedo vivir sin ti. Yo no sé cómo tú te vas de aquí, sabiendo que yo no puedo vivir sin ti. Mami, yo no sé cómo tú te vas de aquí, sabes muy bien que te quiero a ti. Por favor, mami, regresa a mí. Labias Records, la compañía. Oye, mami, no te vayas, no me dejes solo. Tú sabes que sin ti aquí, mami, yo me ahogo. Escúchame, te quiero. El sentimiento, más. Los novatos del año. Labias Records, coming soon.